hay dos órdenes de asimetrías en términos de la distribución de la pauta. La primera es que cuando uno analiza la torta que invierte el Estado en publicidad oficial, se da cuenta que 10 grupos económicos se llevan el 70% de la distribución de la pauta publicitaria, de las órdenes de publicidad del Estado. Y después, cuando va a ver a los 10 grupos económicos que más se llevan la pauta, se da cuenta que todos son de Buenos Aires, con lo cual, más del 80% de la pauta publicitaria que se asigna a la Argentina se asigna a Buenos Aires. Y ahí hay un doble orden de asimetría que nos impone a nosotros dos criterios rectores que tiene que tener una ley de pauta publicitaria. El primero, que tiene que democratizar el acceso a la publicidad oficial. Y el segundo, que tiene que federalizarla. Son indispensables esas dos herramientas. La monopolización de la agenda informativa es una pistola en la cabeza de la democracia. No es que lo decimos de gusto o solamente para discutir el financiamiento de nuestros medios. Lo decimos por la salud de la democracia argentina, que es necesario que se fortalezca la comunicación popular en nuestro país. Y además, en el camino, a diferencia de lo que hacen los gerentes y los dueños de los grupos económicos de la comunicación, los medios comunitarios no fugan capitales de la Argentina, no generan riqueza en el país y se la llevan al extranjero. Nosotros le invertimos mejores condiciones de vida para nuestros compañeros, nuestras compañeras, los trabajadores y trabajadoras de prensa que hacen todos los días la realidad de nuestros medios comunitarios y cooperativos. Bien, el gobierno de Macri fulminó la ley de medios apenas asumió. ¿Qué hizo Alberto Fernández o el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández a favor de los medios comunitarios? Mirá, Mauricio Macri tenía tan clara yo no creo que tuviera la decisión, tenía el mandato del Grupo Clarín de desmantelar la ley de servicio de comunicación audiovisual, que tardó 24 horas en el gobierno en derogar por decreto una de las leyes más democráticas de la Argentina, en, por lo menos en sus aspectos sustanciales, que son los artículos que obligaban a desmonopolizarse y nunca pudieron implementarse porque estuvieron siempre peregrinando los pasillos de la justicia. También derogó la declaración de utilidad pública de papel prensa, con lo cual los diarios nos vimos impedidos de poder acceder a los cupos de papel en manera democrática, porque el Estado había perdido regulación en un sector monopólico donde lo gobiernan Clarín y La Nación. Con esa misma determinación con la que Macri llegó, uno esperaba en el 2019 que volver al gobierno desde el Movimiento Nacional importaba construir una agenda que reconstruyera un mapa democrático de la comunicación y que le diera potencia a aquellos medios que logramos resistir durante 4 años de asfixia económica, de imposición de agenda informativa monopólica. Esperábamos con ansias poder construir un paradigma distinto de la comunicación popular en la Argentina y no sucedió. Hemos transcurrido ya 2 años y medio. La pandemia no es que pasó desapercibida, sino que agudizó los problemas que tenía este criterio tan asimétrico con la que se asigna la pauta, la política de Estado en términos de instrumento público para los medios cooperativos. Pasaron 2 años y medio y no tenemos respuestas, pero ínfimas, sobre un conjunto de demandas y reivindicaciones que veníamos trayendo de la historia. Yo creo que parte de lo que nos pasa como Movimiento Nacional, que cuando asumimos la articulación de la política de gobierno, después los procesos electorales nos terminan dando cachetazos brutales como el que sufrimos hace muy poquito tiempo, perdiendo 4 millones de votos. Digo, esa sorpresa que se da en lo electoral, somos los medios comunitarios populares que lo vaticinamos. Ahí Radio Kermés hizo un aporte significativo mucho antes de que el cachetazo se escuchara. Radio Kermés advirtió de que la distribución de la pauta publicitaria era absolutamente injusta y lo hizo en una conferencia de prensa al presidente Alberto Fernández. Me parece que ese es el camino que hay que emprender en este recorrido. Hay que tensionar sobre la agenda política de la Argentina. Los medios comunitarios, los medios populares tenemos la autoridad que nos da la historia, que nos da el presente y fundamentalmente la agenda del futuro que estamos construyendo para levantar la voz. Y eso hay que hacerlo permanentemente.